31 minutos pasan de las 10 de la mañana aquí en La Mosquitera, al 88.1 del dial. Sucede lo que más nos gusta que suceda, y es que nos vengan a visitar. Y estamos en compañía de Valeria Chaveta, de la Asociación Ecuménica de Cuyo, a quien le damos los buenos días. Y también estamos en compañía, que viene viajando y que ayer ha estado llevando una actividad más que interesante, de Verónica del Cid. Ella es de Guatemala, es educadora popular, maestra, licenciada en trabajo social, máster en desarrollo comunitario y estudios de posgrado en pensamiento crítico, es parte de la red Alforja y también participante del grupo de acción feminista y antipatriarcal GAFA. Y bueno, y vamos a hablar de muchas cuestiones en relación al feminismo y educación popular. Le damos la bienvenida a Verónica, entonces, buenos días. Buenos días, un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el placer es nuestro que estén aquí. Y bueno, para comenzar, Verónica, ayer estuviste llevando a cabo este conversatorio, Feminismos y Educación Popular, Construcciones Colectivas en América Latina y el Caribe. Lo contábamos ayer también aquí en La Mosquitera, que se iba a llevar a cabo esta actividad, y preguntarte, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos dos enlaces, ¿no?, entre el feminismo y la educación popular, o los feminismos, ¿no? Claro. Bueno, cuando tú sabes que los pueblos de nuestra querida Latinoamérica, del mundo, siempre han estado en resistencia, en rebeldía frente a todos los procesos de dominación que se establecen en los territorios. De ahí nace la educación popular, una educación popular que se postula como una propuesta política, pedagógica, metodológica, para cambiar y transformar este mundo, para emancipar a las personas, los cuerpos, los territorios, los sujetos. Por lo tanto, no se puede pensar hoy día en una educación popular que esté aislada o fuera de un pensamiento y de una pedagogía feminista. Cuando hablamos de la transformación y la emancipación, también hablamos de todos los sujetos y las sujetas sociales. Y ahí estamos las mujeres en el centro de esa disputa, porque nuestro cuerpo ha sido disputado históricamente. De hecho, para poder invadir nuestros territorios en estos espacios de nuestros países, siempre ha pasado por ocupar el cuerpo. Ocupar el cuerpo, racializarlos, determinar cuál es el trabajo que están asignados a los cuerpos negros, a los cuerpos indios, a los cuerpos blancos, y sexualizar también el trabajo. Y se nos asignó tareas para poder asegurar los intereses de acumulación. Y en esa lógica de poder y de dominación, plantearnos o pensarnos procesos de emancipación no lo podemos ver aislado de una propuesta feminista que viene a cuestionar justamente esas relaciones productivas y reproductivas para que el capital, la acumulación capitalista y el colonialismo se sigan fortaleciendo y se sigan estableciendo en nuestros territorios.